Le he pedido tanto a Dios. Papo, Mr. Rock. Que al final oyó mi voz. Programa rockero. Por la noche a más tardar. Yendo juntos a la paz. Música, anécdotas e historias del auténtico rockero nacional. Nada como el juntos a la paz. Norberto Papu Napolitano. Además, lo mejor del hard rock, con entrevistas a músicos nacionales e internacionales. Por FM Box 102.9. Missouri, ciudad de Oklahoma es tan bonita que verás amarillo calú hasta México, Texas, Arizona, no olvides Pomona, Rancas son las rompes, San Bernardino, eso lo querías ver en este viaje, más también podrás hacer, andarás bien. Hola, 66. San Luis, abajo está Missouri, ciudad de Oklahoma es tan bonita que verás amarillo calú hasta México, Texas, Arizona, no olvides Pomona, grandes son las rompes, San Bernardino, eso lo querías ver en este viaje, más también podrás hacer. Andarás bien por la 66. Andarás bien. Muy buenas tardes, queridos oyentes de Papo, Mr. Rock. Hoy con toda la euforia, con toda la alegría. La Argentina, nuestra Argentina, está esperando a nuestros campeones. Y nosotros, con estas dos horas a puro rock and roll, con todo el power y toda la alegría, con 29 grados 2 de temperatura, un sol espléndido, un día divino que nos regala Dios. A disfrutarlo como si no hubiese otro día por vivir. Saludamos hoy a Gabriel, que nos está escuchando de Gomería Calchaquí, a My Friend de USA, Santa Bárbara, California, Thank You Very Much, Bidwell, a la gente del Bolsón, Río Negro, a la gente de Esquel, para todos ellos y obvio para nuestros auspiciantes. Gracias por estar del otro lado haciendo posible estas dos horas de rock. Buenas tardes, Damián, nuestro operador. Buenas tardes, Mari, su asistente. Muy, pero muy buenas tardes a la directora de la radio y a todos los radioescuchas de la Vox. Vamos con el rock del carpo napolitano. Vamos con el auto rojo. Ella es un ángel. ¿Llegará la paz? No sabemos. ¿Botas sucias? ¡Claro que sí! Vamos con nuestra primera parte de nuestro programa, Papo, Mr. Rock.

Conocenos, Avenida Vicente López, 1817, esquina San Mauro, Quilmes. Atendemos de lunes a viernes, de 8 a 19 horas, sábados, de 9 a 14 horas. Consultas o reservas al 15 35 84 18 43. Turbomark, el mejor turbo para tu motor. Para auto, camioneta, colectivo o camión. Levenson, la batería que arranca tu motor. Baterías Levenson, de bajo mantenimiento. Somos distribuidora. Baterías Levenson. Manuel Belgrano 5945. Wilde, teléfono 1569-339990. Baterías Levenson. Nombrando Papo Mr. Rock, tenés 10% de descuento en efectivo. Papo Mr. Rock. Y continuamos con Papo Mr. Rock. Como este sábado 24, pues bien, los saludamos rockeándolos ahora. Y así que vamos a mandarle saludo primero a nuestros auspiciantes. Vamos con Lorena, Delfi, Seba y Javier de Baterías Levenson. El Zapa, Analia y Jorge. Damián y Maricel de Turbomark. Frank, el nuevo Candil, Gonzalo y Sole. Eduardo de Repuestos BR. Gustavito de Punto Carne. Y, ¿a dónde vamos? A Ezequiel de Redentores Custom. Gracias por estarnos escuchando. Para My Friend de USA, Santa Bárbara, California. Carla Bremen, Lucindy, Ricardo y Beatriz de la Parrilla, El Argentino, Qualesa Honer, Leslie Harrington, Edith Peñifil, Joe Reynolds, Jack Groven, Sara Correa de Los Ángeles, California, al dueño del bar Randy, el dueño del bar Jagger, donde se reúnen y escuchan por internet nuestro programa en vivo. ¿Quiénes son? Los fans de Papo y de Riff que están allí. Así que, bueno, thank you very much, Bidway, Kiss Kiss, y nos ponemos de buen humor. Más buen humor del que tenemos, imposible, pero sí, porque viene Glenn Miller. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Glenn Miller, con su tema de buen humor, presenta nuestro bloque de rock en el recuerdo. El de nosotros, los viejitos, los dinosaurios. Hoy tenemos Dire Straits, Poco, Chuck Berry, Sweet y River Hell. Vamos con nuestro bloque de rock en el recuerdo. Papo, Mr. Rock. FMRadiobox.com. We'll be right back. Papo, Mr. Rock. Yeah.

Papo, Mr. Rock. Continuamos con Papo Mr. Rock. Vamos a saludar a Coleza Homer, porque hoy Happy Birthday to you, Happy Birthday Coleza, Happy Birthday to you, éxitos, thank you very much, big well, kiss kiss. Saluda también Jack Groben y Carlita Bremen. También se comunicó con nosotros Ricardo y Beatriz del restaurante El Argentino, puesto número 9, Centro Comercial Santa Bárbara, California. Dice que hay muchos argentinos allí con la camiseta, almorzando, festejando. Así que un saludo grande desde Argentina, Buenos Aires, Quilmes, de la Radio Box para todo el mundo, para allí, para Santa Bárbara, California, para todos ellos. Abrazo de rock y sigan festejando. Y ahora vamos con la data de Papo. Voy a ser breve, porque si no, no me va a alcanzar el tiempo. ¿Recuerdan que la semana pasada hablamos que durante la gira por Estados Unidos, en un soberbio trabajo de blues rock que cuenta con clásicos como Tomé Demasiado, Ruta 66, que alcanzó acá su traducción definitiva al español? Además de colaboraciones de figuras de blues como Deacon John, John Lee Hooker, Papo fue el único ser humano blanco que entró en la casa de John Lee Hooker a grabar. Dice Juanse que se dirigió artísticamente esas secciones en la residencia del mítico cantante y guitarrista. Era increíble, dice. Estábamos todo el tiempo con esos monstruos. A Papo lo trataban como si fuera un sobrino. ¿Qué me cuentan? Esa era la pequeña data del carpo, porque hoy tenemos mucho programa. Vamos con Lon Shambugi y no se vayan, que ya viene Efemérides del Rock. Crearon dioses y también la gran ciudad, pero siempre tienen algo, algo para rechazar. Por ejemplo, mis ideas, ¿a quién le puede importar? La verdadera importancia a ninguno se la dan. La lluvia sigue cayendo. Si es que tiene algún signo, puede decir algo especial. No pretenda tanta suerte, nadie lo va a escuchar. No notan la diferencia, lo que ocurre de verdad. La lluvia sigue cayendo. Salir del mecanismo es solo Mr. Rock. Papo, Mr. Rock. Continuamos con Papo, Mr. Rock. Vamos con el efemérides del rock. Un 19 de diciembre de 1986, el rockero argentino Moris graba en la Sala Universal de Madrid, España, el doble álbum en directo Moris y Amigos, con Fortu Ovus, Robo Hermes, Calabria, Barón Rojo, Iñaki Fernández, Chutamato Yeye, entre otros. El disco incluye algunos temas que no había grabado hasta entonces, inédito, registrado en directo, y el último disco que editó en España antes de volver a la Argentina. Escuchamos el primer temita. ¿Estáis listos? ¿Está listo para el rock and roll? ¿Están los pantalones apretados? ¿Están los sostenes colocados? ¿Está listo para venir? ¿Está listo para morir? ¿Están inspirados? ¿Está la banda lista? ¿Está la gente lista? Entonces vamos a bailar. Escaleras, entré en la habitación, el novio no estaba y era la ocasión. Caímos en la cama, rompimos el colchón, pero ella no sabía el juego del amor. Caímos en la cama, rompimos el colchón, pero ella no sabía el juego del amor. Me dijo, mueve, mueve. En la boca, llegué a su corazón. Me dijo, ahora vuelvo. Y vino en camisón. Y se apagó la luz, y entramos en la acción. Se puso en marcha, y yo mi corazón. Y se apagó la luz, y entramos en acción. Ella se puso en marcha, me dio su corazón. Le dije, mueve, mueve, muévete. Mueve, mueve. Entonces

Continuamos con Papo Mr. Rock. Ya se nos están terminando las dos horitas de nuestro carpo napolitano. Vamos con nuestro bloque de heavy metal. Hoy tenemos a Children of Bodom, banda finlandesa de death metal melódico, formada en 1993 por Alexi Laiho, guitarrista y vocal. Escuchamos Hunter Gross and Claver.